Estamos en comunicación con Fabián Galdi, que es periodista deportivo, a quien le decimos buenos días, Fabián. Marcos Barroso te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo Muy andamos? bien. Muy bien, la verdad que Sí, bien. sí. ¿Qué día el de ayer, ¿no? Hasta hubo peleas en diputados, hubo una también un ida y vuelta también porque se quería pedir un aplauso desde la oposición no querían. Bueno, digo, todo eso hace el fútbol, ¿no? Sí, en realidad hay un factor que es fundamental, que es precisamente a quien todavía no hemos nombrado, que es Maradona, porque hoy, casi 3 décadas y media después, es muy difícil poner énfasis en lo que fue ese junio de 1986. Recordemos, Marcos, que estaba muy fresco todavía y muy vigente el recuerdo de Malvinas. Habían pasado 4 años nada más. Justo el conflicto bélico en las islas termina en junio de 1982 y estábamos en junio de 1986, 4 años exactos. Inclusive yo estaba dando mis primeros pasos en la profesión periodística en un diario, que era el diario Tiempo Argentino, y esa tarde lo que noté es que había una tensión en el aire, una adrenalina, que todo un recorrido desde mi casa, yo en ese momento vivía en la ciudad de Buenos Aires hasta el diario, era prácticamente cruzar todo el mapa de la ciudad. Estaba la ciudad prácticamente, déjame decirlo aunque parezca medio extraño, pero como un virtual estado de sitio. O sea, no había Nadie. nadie en las calles, nadie absolutamente. Los que íbamos en transporte público mirando el reloj pulsera, porque tampoco era época de celulares, Claro. pensando cuándo íbamos a estar en ese caso en la redacción del diario. ¿Y por qué iba pasando esto? En los prolegómenos de los partidos, más en la Copa del Mundo como era la de México, siempre lo que se busca es evitar ese grado de tensión que puede despertar el fútbol. Entonces se hablaba de un hecho deportivo puramente, y a medida que se acercaba el día de ese partido, iba cambiando radicalmente el discurso, la forma de encararlo. E incluso nuestros colegas periodistas que estaban cubriendo en México nos contaban que los propios diarios mexicanos, sobre todo Marcos, pensaba que el partido se jugaba en el Distrito Federal, en el gigantesco Estadio Azteca. Y esos diarios, en las portadas, como tema principal, ya hablaban de la revancha de una guerra, ¿sí? Del clima bélico, y empezaban a utilizar términos que remitían, ¿sí?, precisamente a lo bélico, que Argentina lo quiere matar, que quiere vengarse, que Inglaterra quiere ser un tanque, que lo demuela, o sea, es este tipo de cuestiones que a veces nos parecen prácticamente de la prensa denominada vulgarmente populista, en el sentido peyorativo. Ahí estaban los diarios llamados, ¿sí?, supuestamente de los más pulcros, los más cuidados, los más elegantes, pero estaban inyectando ese discurso. Entonces, el clima iba con una efervescencia mayúscula porque también contaminaba a los jugadores. Y Claro. en el caso de Diego, Marcos, tenemos que pensar en un Maradona de 25 años, en un Maradona hijo de Diego Maradona padre y de Doña Tota, que eran correntinos. Y es importante recordar que durante Malvinas, muchos soldaditos oriundos de Corrientes entregaron su vida porque fueron puestos directamente por la Junta Militar en el frente de combate, pésimamente preparados, pésimamente armados, frente a una de las potencias con una logística del mundo superior, y que la mayoría de esas muertes fue regada en el suelo malvinense con sangre correntina. Entonces, había un aditamento especial para Diego porque también se lo reflejaban los padres. Bueno, la cuestión es que luego de esta introducción, el clima iba creciendo. Entonces, cuando ya salen los equipos a la cancha, se notaba, porque las imágenes de la televisión lo permitían, que los espectadores que eran ingleses y los espectadores que eran argentinos, si bien estaban bastante separados, lo vivían de una situación especial dentro del estadio. Pero imagínate lo que era en nuestro país. No había un lugar en las plazas, en las calles, en las avenidas, en ningún lado que hubiera movimiento a la hora del partido. Ese Maradona, en ese Diego Maradona de 25 años, anidaba en su mirada esa misma tensión, esa misma adrenalina, ese mismo sino trágico que se percibía a través de la pantalla y nos contagiaba. De ahí que cuando es el primer gol, que es la famosa mano de Dios, el salte con el puño izquierdo por sobre la cabeza del arquero Shilton, y se va a gritar el gol a un costado cerca del banderín donde había infinidad de hinchas británicos, inclusive hay varias fotos donde vos vas a ver a los hooligans haciendo gestos tipo fuck you sobre Maradona. Bueno, Diego eligió ese lugar para ir a gritarlo y arrodillado y mirando al cielo. O sea, toda esa simbología muy, muy presente. Pero cuando aparece a los 9 minutos del segundo tiempo, como fue ayer a las 16:09 de nuestro país, esa corrida fantástica, una corrida de 53 metros, en la cual la lógica futbolística implicaba que un jugador al mediodía, como se jugaban los partidos en México, en la altura además, y ya fatigado por 60 minutos que traía de juego del primer tiempo más el inicio del segundo, en algún momento iba a hacer una pausa y dar un pase. Si vos vas al relato famoso de Víctor Hugo Morales, la primera frase que dice Víctor Hugo Morales a los 2-3 segundos de esa corrida de 10 segundos es: le iba a dar un pase a Burruchaga, que era el otro jugador que estaba cerca, porque todos intuíamos que Diego iba a dar un pase o iba a provocar una falta y se iba a dejar caer, pero no, Diego seguía, estaba tan ensimismado en su carrera, era un hecho en el cual parecía hasta esas películas en las cuales el protagonista va buscando un espacio, una road movie prácticamente, y solamente ese tiempo está centrado en su misión y no puede observar otra cosa porque no le da esa capacidad de poder pensar. Él iba, ¿sí?, zigzagueando, entrando al área y definiendo para el gol más maravilloso del siglo XX. Así fue votado. La verdad que es eso, ¿no? Es ha quedado en la historia y ha quedado y va a quedar, ¿no? Y por eso ayer más se lo recordaba, bueno, luego del fallecimiento, más aún se lo recordaba en cada parte de nuestro territorio. Fabián, y te queríamos también preguntar tu opinión acerca de la Copa América que se está llevando adelante en plena pandemia. Se iba a jugar en Argentina, se está jugando en Brasil, pero con burbujas, digo. ¿Qué panorama, ¿no?, de todo el fútbol en pandemia, ¿no? Marco, es un hecho político el de Brasil. Es un hecho de Bolsonaro porque, a ver, los futbolistas sudamericanos, mayoritariamente los de élite, juegan en Europa. Entonces, cuando son las eliminatorias para un mundial, que es el que va a haber en Qatar el año que viene, a fines del año que viene, las eliminatorias tienen lo que se llama fecha FIFA. Recordemos que la FIFA es la Federación Internacional de Fútbol, en la cual los clubes europeos están obligados por FIFA acceder a sus jugadores durante una semana. De ahí que las eliminatorias, cuando vienen los futbolistas al continente americano, se juegan 2 partidos dentro de esos 10 días de la fecha FIFA permitidos, y generalmente un partido es en territorio propio y el otro partido viajando hacia otro lugar en un lapso de 6-7 días, y después vuelven. Entonces, ¿qué pasaba? Los clubes europeos que manejan la industria del fútbol, que es una industria más poderosa y más lucrativa que hay, ceden su capital humano, por así llamarlo, durante un lapso no mayor a una semana en territorio sudamericano descontando los otros 3 días que se van en el viaje de ida y en el viaje de vuelta. Pero no lo ceden durante 20 y pico de días en época de pandemia. Entonces, ahí ya empezó a haber una cuestión en la cual la Copa se iba a disputar simultáneamente en la Argentina y en Colombia. Así estaba destinado desde hacía por lo menos 2 años. Colombia se baja en el contexto de la crisis social que está viviendo, una medida absolutamente normal, en la cual no hubo ni siquiera ningún reparo. Pero en la Argentina empezaba a evolucionar la idea de suspender los partidos, porque en tiempos de pandemia, recordemos, Marcos, que cada delegación tiene que venir a instalarse durante al menos 24 o 25 días, y cada delegación son 25 jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, periodistas, más o menos calculale 200 personas por delegación. Si esto le sumás 10 países, son casi 2.000 personas, ¿sí?, que vienen de ámbitos diferentes a territorio argentino, en la cual toda la cuestión de los controles y de las autorizaciones ya generaba una situación en la cual era incómodo que se jugara. Entonces el gobierno nacional toma esa decisión de suspender la Copa América acá en la Argentina. Uh-huh. Y cuando se preveía que el país que estaba más en disposición y posibilidad era Chile, hasta por un contexto geográfico, aparece una propuesta del gobierno brasileño a la Conmebol. ¿Qué es la Conmebol? Es la Confederación Sudamericana. Conmebol es una sigla cablegráfica, por eso no se entiende bien qué significa, pero tiene que ver con ese sello, y quedó incorporado a nuestra cultura de tipo futbolístico. Conmebol, la Confederación Sudamericana. La Confederación Sudamericana tiene un negocio de 200 millones de dólares y no lo iba a querer perder suspendiendo la Copa por motivos de la pandemia, por motivos sanitarios. Entonces, ¿qué país aparece ofreciéndose? El país de Bolsonaro, ¿sí? Y por eso se va a Brasil y no a otro país de América, porque todos la rechazaban en esta situación. Es muy complicado. Vos fijate, Marcos, que Brasil tiene una muy rica historia, pero los principales distritos brasileños rechazan que la Copa se juegue en su estado. Por ejemplo, Porto Alegre, por ejemplo, San Pablo, por ejemplo, Coritiba, por ejemplo, Belo Horizonte. Entonces se tiene que ir a lugares más remotos, Goianía, Brasilia. Aparece, por ejemplo, Río, pero no el Maracaná, sino el Estadio Nilton Santos, que está más alejado. Entonces, en ese contexto se está jugando, ¿sí? Y con jugadores que también han tenido COVID, por lo tanto, tienen que volverse a su país o están resguardados, y sin público, lo cual es un disparate. Cuando vemos simultáneamente la Eurocopa en Europa, se está permitiendo jugar con público porque hay otra cuestión. En este momento es el verano europeo, uh-huh. Pasado las fases con más tranquilidad y no acá, que todavía estamos recibiendo afortunadamente la segunda dosis de las vacunas, uh-huh. en estas semanas. Por eso es una cuestión política, uh-huh. y económica. ¿Por qué? Porque la TV le pagaba a la Conmebol 200 millones de dólares, así como escuchás, una cifra escandalosa. Sí. El negocio del fútbol no debería pararse por pandemia, y así lo entendió Brasil. Exactamente, Marcos. Totalmente. Fabián, te agradecemos mucho, la verdad no queríamos dejar de pasar, queríamos hablar con vos, que siempre que vienen fechas importantes te molestamos y charlamos unos minutos, da para hablar un rato larguísimo, así que seguramente en un futuro seguiremos charlando, te agradecemos mucho, y bueno, que tengas unas buenas jornadas, y bueno, seguiremos viendo cómo se desarrolla esta Copa América en plena pandemia. No es molestia para nada, Marco, al contrario, es un orgullo poder expresarme tan libremente en un ámbito tan propicio. Así que un abrazo grande para vos, para quienes están trabajando ahí y también para toda la audiencia. Muchas gracias, Fabián. Que tengas buen día. Igualmente, adiós.